cuerpo bien abrazadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo bien abrazadito. Y la gente le grita. Son flacas, son rubias o son morochas, a él le dan igual.